Y aunque ya no esté conmigo vida, tengo que reconocerlo yo. Te quiero un montón. Puedes quedarte tranquila, has arruinado mi vida. Cuando más te quería, me dejaste sin tu amor. Mira mis manos vacías, hiciste lo que querías. Te abusaste de este miedo de dejarme tan solo. Tarde me di cuenta que me tomaste como un rival. Y lo peor es que por fin yo me empezaba a enamorar. Devuélveme cada gota del amor que yo te di. Procura hacer lo imposible para olvidarte de mí. Devuélveme cada gota de ilusión que te ofrecí. Yo no entiendo por qué tú tuviste que dañarme así. Si me faltaba tan poquito para que yo fuera feliz. Ay, vida, te quiero. Abusaste de este miedo de dejarme tan solo. Tarde me di cuenta que me tomaste como un rival.